Éxodo capítulo 14, versículo 14. Hoy tenemos que trabajar con el nombre de Josué. La experiencia hermosa de Josué nos tomará un par de días. Dice el versículo 14, Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros, y ahora ¿qué dice? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en este momento y permita que sus ángeles estén con nosotros. Haga posible, Señor, la dirección y bendición del Espíritu Santo, que ahora, al estudiar su palabra, su Espíritu bendito pueda traernos palabra de vida para la vida eterna. Padre Santo, habilítenos y capacítenos para comprender su verdad. Señor, quite todo ruido de nuestra mente que impida comprender la verdad de su palabra. Padre eterno, que estos principios puedan anidar en nosotros y como semilla plantada en buen terreno, pueda salir un árbol maravilloso que produzca a 100 por 1 para la gloria de su nombre. Señor, haga posible que su palabra nos limpie, nos habilite, nos capacite y prepare para ser llenos del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea luz en medio de las tinieblas, que nuestro testimonio sea tan poderoso que haga posible que otros se sientan motivados de conocerle. Santo Dios, que a través de nosotros su brillo, su luz, su belleza, su carácter se ha dado a conocer a esta humanidad. Ponga en nosotros amor por sus hijos y haga que le amemos a usted por sobre todas las cosas. Que una bendición abundante se derrame sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos que queriendo venir no pudieron llegar. Y ahora, Señor, diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Hasta anoche estuvimos hablando de Moisés. Hay un personaje en la Biblia que se puede decir es el personaje bíblico más favorecido en cuanto a ver maravillas de Jehová. Ningún ser humano en la tierra ha contemplado tanto la manifestación de Dios como lo hizo Josué. Desde Egipto y hasta Canaán, Josué pudo ver las maravillas de Jehová. Hay una frase maravillosa en hebreo, Tzidkot Yahweh, que significa los triunfos de Jehová, los actos de salvación de Jehová. Y esos triunfos de Jehová, desde Egipto y hasta Canaán, todos fueron contemplados por Josué. Vamos a ver que este Josué no se llamaba así, se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre. Y vamos a ver muchas cosas lindas en los detalles de la vida de Josué. Lo bueno del nombre de Josué es también su significado. Jesús, Josué, Josué viene siendo la misma cosa. Josué significa Jehová es salvación. O si usted quiere, Jehová es mi salvación. Por eso el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo de sus pecados. Alabado es el nombre de Dios. De modo que este hombre, Números capítulo número 13, versículo 8, que se llamaba Oseas, Números 13, 8, vamos rapidito a ver si el tiempo no nos engaña esta noche. Números 13, versículo 8, dice el verso 8 de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. En el versículo número 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Quién le cambia el nombre? Moisés. Ya no te va a llamar Oseas. Ahora tu nombre será Jehová es mi salvación. Jehová es el Salvador. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por ti. Alabado sea el nombre de Dios. Así que cada vez que llamaban el nombre de Josué, estaban diciendo, Jehová es tu Salvador, Jehová es tu defensor, Jehová peleará por ti. Y algunos detalles buenos y hermosos en la vida de Josué. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, versículo número 13. Josué estuvo muy cerca de Moisés, era el servidor de Moisés, era la mano derecha de Moisés, era el secretario personal de Moisés. Y esto hizo que viviera experiencias maravillosas que pocos seres humanos han vivido, o ninguno, porque nadie estuvo tan cerca de Moisés como Josué. Éxodo capítulo 24, versículo 13, dice, y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor, y Moisés subió, ¿a dónde? Al monte de Dios. Vamos a ver más adelante que Josué también subió con Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta una cosa de Dios. Y es que Dios vino preparando a Josué para ocupar el lugar de Moisés. ¿Sí o no? Y cuando había que pelear, ¿quién era que decía a Moisés? ¿A quién que le tenían que arrancar la cabeza? A esos tres que están ahí. Y ahí venía Josué a pelear en el nombre de Jehová. Nunca tuvo ningún temor porque él sabía que Jehová peleaba por ellos. Capítulo 33, versículo 11, Éxodo. Me encanta oír las Biblias de ustedes cuando se suenan. Para mí es música. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Y qué dice ahora? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué dice ahora? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que la mano derecha de Moisés siempre estaba con Moisés, viendo las maravillas y la gloria de Dios. En el capítulo 17 del libro de Éxodo, vemos a Josué como un guerrero. Tenemos que conocer el personaje para poder hablar de él primero. Éxodo capítulo 17, versículo 9, dice la palabra de Dios, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, ¿qué cosa dice? Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Quién era el guerrero de Jehová? Josué. Cosa linda. Me gusta la historia de Josué. Aunque hay un detalle de la vida de Josué que no me gustó. Sí, porque hay que decirlo del otro lado también. No solo son flores, hay que tirarle sus espinitas también. Las flores tienen espina, ¿o no? Un detalle de la vida de José que no me gustó. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Cuando conquistaron Canaán. Es lamentable. Vamos a ver un poquito más adelante, pero lo voy a anticipar esto para que mantengamos el equilibrio. Para que vean que José era un ser humano como usted y como yo. Si Dios hizo cosas gloriosas con José, la puede hacer con usted. Si José se depositó en las manos de Dios y Dios lo usó poderosamente, lo puede hacer con usted también. Y aunque usted cometa errores como él lo cometió, Jehová lo puede bendecir como él quiere. Los gabaonitas engañaron a Josué. Y Josué se dejó engañar porque no consultó a Jehová. No consultó a Jehová. Asegúrese, cuando va a hacer una cosa, primero consultar a Jehová. ¿Saben que una vez yo era joven y adolescente y no tenía novia? No sé si ustedes se lo imaginan, ¿eh? Y yo quería una novia. ¿Y quién no? Dije, Señor, yo quiero una novia. Y me gustaba que él me decía, ¿para qué? No está bien. Y volví a la carga, Señor, que quiero una novia. Hasta un día que me dijo, está bien. Pero ya eso, me dijo que está bien cuando yo tenía 23 años. Y me dijo, yo la voy a escoger. ¿Cómo? Yo. ¿El problema? Y mira, Señor, quiero una novia que sea alta, que sea esbelta, que sea... Y es una lista, sinceramente. Sí, pues si usted quiere algo, escríbalo claro, ¿o no? No decimos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Es todopoderoso o no es todopoderoso? Entonces déjese de cuento, pídale como usted la quiere. Señor, yo la quiero así, la quiero así, la quiero así. Siempre soñé que mis hijos fueran altos, que fueran jugadores de baloncesto, deportistas y atletas. Lo que yo no me imaginé era que mientras más grande eran, comían más y había que gastar más dinero en comida. Sí, pues no se llenan, los estómagos son muy largos y para llenarlos no es fácil. Los chiquitos se llenan fácil, pero los largos... Cosa linda. Y el Señor me consiguió a la muchacha, así como se la pedí. Ay, Señor. Tenemos un Dios tan lindo, tan maravilloso. ¿Verdad que hay un pensamiento que dice que recordar es vivir? Y es lindo recordar los triunfos de Jehová, los hechos de Dios, los actos de salvación de Jehová. Por eso hay que dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro testimonio glorifica a Dios y llena de luz el ambiente. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Aunque cueste trabajo, confía. Confía. En su momento Jehová hará lo que tenga que ser hecho. Hablando de lo que Dios puede hacer, me viene una historia, pero si la arranco con esta historia, tengo problemas, me va a tomar mucho tiempo. Señor, sí, se la voy a hacer, pero si, ahora no, ahorita. Necesito avanzar un poquito más. Capítulo 24 del libro de Éxodo. Trabajemos con Josué. Veamos quién es este Josué. Me encanta esa historia de los personajes de la Biblia, pero me gusta que la Biblia lo presenta en blanco y negro y a color. No le oculta a nadie nada, le tira todo al frente. Y eso me llena de gozo, porque veo que fueron seres humanos como yo y como usted. Éxodo capítulo 24, vamos a ver a José ascendiendo al monte con Moisés. Versículo 12, esto es muy importante, queridos, que entendamos la vida de este hombre para entender la vida nuestra. Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice el verso 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Cosa linda, con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿Está hablando en plural, sí o no? ¿Quiénes llegó más allá? A los ancianos. ¿A quién se llevó? A Josué. Alabado sea el nombre de Dios. Imagino a Josué por ahí escondidito y oyendo cuando Jehová le dijo, no tendrás dioses delante de mí. ¡Bum! ¿Han visto los 10 mandamientos? Y Moisés se agarraba de la roca. Me encanta esa escena de la película. ¿La han visto o no la han visto? Dijo un dedito de Dios de fuego que hacía así. ¡Bum! Y Moisés se agarraba de una roca. Yo no sé quién se inventó eso, pero bueno, se ve bien en la película. Seguimos. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Quién estaba por ahí arriba también? Me imagino a José el primer día diciéndose, bueno, ¿y qué es lo que hacemos aquí? Y el segundo día, y el tercer día, y al cuarto día, mi señor, ¿qué pasó, José? ¿Y cuándo es la cosa? Estate tranquilo, estate tranquilo, estate quietecito ahí. Sí, porque era medio violento José, un tipo militar. Y usted sabe que los militares son muy nerviosos. ¿Hay algún militar aquí esta noche? ¿Algún militar? Ah, ¿usted es militar, amigo mío? ¿Verdad que ustedes son como medio nerviosos? Dice el 17, mi papá era militar, mi abuelo militar, mi bisabuelo militar, y yo también lo soy, pero de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. No saben lo lindo que es ser un guerrero de Jesús. Me gusta siempre pensar que soy un guerrero de oración. Me gusta orar, me encanta orar. Me encanta orar. Me encanta orar. Cuando usted se levanta en la madrugada y todo el mundo está durmiendo, y son las 3 de la mañana, y usted se arrodilla a hablar con Dios, hay una santa presencia que todo lo llena, y uno se siente como si no estuviera en la tierra, ¿sí o no? Y hay unas manos benditas como que te cubren, como que te abrazan, y el ambiente se carga de una presencia maravillosa. Y hay un aroma, un olor como a rosas, un perfume celestial. Y uno siente como si ya no quisiera quedarse en este mundo. ¿Es así o no es así? Y entonces en la quietud de la noche uno percibe esa voz tan hermosa. Cosa rica. Mira, el que no vive esa vida cristiana no sabe lo que se está perdiendo. No hay nada que se pueda comparar con eso. Usted se gana 1,000,000 y lo que se gana es un tremendo problema, porque entonces hay muchos que te quieren arrancar la cabeza por ese millón. ¡Oh, no! Y mejor sigamos con eso, dejemos ese 1,000,000 tranquilo. Dice el versículo 17, capítulo 24, y a la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Y quién estaba por ahí también? ¿Y qué comió? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí o no? Lo lindo es, no se lo voy a adelantar, mejor lo voy a leer. No sé a ustedes, pero a mí me fascina esto. Capítulo 32, versículo 1. La Biblia es una belleza. Capítulo 32, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿40 días? ¿Metido allá arriba? ¿Quién sabe si se murió en la presencia de Jehová? Y Josué sentado en una piedra esperando ahí. No le dio hambre, no le dio sueño, no se cansó. Y echándose, ¿entiende? Y aquello dos hablando. ¡Qué cosa rica! Yo siempre quisiera preguntarle a Moisés, ven acá. La primera vez que subiste, ¿de qué fue que hablaron? Y me lo van a tener que decir, porque se supone que uno tiene que saberlo. Oh, el Señor me dijo, Moisés, estoy muy feliz de tu decisión por mí. Estoy muy complacido en la manera como me has apoyado en el trabajo que estoy haciendo. No sabe lo orgulloso que me siento de ti, Moisés. Bueno, mi Señor, yo estoy para servirle. Son grandes y tremendas las pruebas que faltan, Moisés. Necesito que me apoyes en esto. Mira, ya saqué a mi pueblo de Egipto, los redimí, los liberé, los liberté, y ahora tenemos que presentarle el código, los principios que rigen mi carácter y que muestran mi gloria, para que ellos sepan en la senda que deben andar. Porque Moisés, yo soy un Dios de principios. Sí, mi Señor. Escúchame bien, Moisés. Esto es tan sagrado que yo mismo voy a escribir estos principios. ¿Era seria la cosa? ¿Con quién está hablando Moisés? Cosa linda, con Dios. A mí me llena de gozo Dios. ¿Se han dado cuenta que todas las noches encontramos a Dios hablando con los seres humanos? ¿Sí o no? Pero yo no estoy diciendo que fue en sueño. ¿Fue real que Moisés subió al monte? ¿Fue real que vio a Dios? ¿Fue real que hablaron? Hablaron. ¿Tenemos un Dios personal interesado en hablar con nosotros? ¿Sí o no? En estos días la gente inventa muchas cosas. Me dice uno de mis hijos, papi, tú no sabes que hicieron una película del Arca de Noé. ¿Del Arca de Noé? Me dice, sí. Digo, ¿y cómo le hicieron? Pero tú tienes que verla. Y se ríe porque tienen su picardía. Digo, ¿y entonces por qué ustedes se ríen? Se miran él y mi hija. No, queremos rentarla para verla contigo. Digo, ¿del Arca de Noé? Sí. Y entonces mira a mi esposa, y mi esposa se sonríe y me dice, bueno, si es del Arca de Noé. Ok, y nos sentamos. Oye, dije que aparece de un morenito vestido de blanco. Digo, oye, ¿qué es esto? Me dice. Digo, oye, ustedes son unos bandidos. Y dice, papi, tranquilo, tranquilo. Pero la película fue muy simpática. Muy simpática. No sé cómo el Dios que ustedes piensan o creen o... pero mi Dios es tan lindo. ¿O no? ¿Sí o no? Vino a comer a la casa de Abraham. Se sentó a la mesa de Abraham. ¿Cuánto le gustaría sentarse a la mesa suya? Yo me imagino, Dios, sí que sentado en mi casa. A veces en la mañana estoy comiéndome mi desayuno, que es una bomba lo que yo hago en los desayunos. Sí, porque para tener toda esta energía te tiene que alimentarse bien. Usted no se imagina todas las horas que tengo que predicar cada semana. No tienen una idea. Y a veces le digo a Dios, la verdad que no sé cómo puedo estar vivo trabajando tanto. Y me llena de gozo cuando me dice, ¿quién tú crees que te sostiene? Y eso me da un gozo tan grande, mamá, eso de trabajar. Cuando estaba en Panamá, estaba preparando, le decía a unos amigos, cuando estaba en Panamá, estaba preparando la campaña de Argentina. Cuando estaba en Argentina, estaba preparando lo que tenía que venir de aquí. Y de aquí, estoy preparando lo que voy a decir en Nueva York la semana que viene. ¿Y en Nueva York? ¿Voy a preparar? No. Y así en un lugar, preparo lo que voy a hacer en el otro. Y eso llena mi vida de un gozo tan grande. Y una alegría y una paz llena mi corazón. Porque ¿qué puede ser mejor que estar en la presencia de Dios? Y esta noche estamos en la presencia de ¿quién? Entonces, si uno vive siempre en la presencia de Dios, ¿quién dice que usted se va a enfermar o se va a sentir amargado? Olvídese. Moisés estaba gozoso en la presencia de Dios. Qué lindo sería que todos decidiéramos vivir en la presencia de Dios. En el hogar, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. Sentirnos en la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Y ahora en el monte estaban en la presencia de Dios. Versículo 15. Capítulo 32, versículo 15. Dice el verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran, ¿qué cosa? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. El chisme ya ustedes se lo saben, ya no se lo voy a hacer. No voy a hablar de cosas feas y malas, estoy hablando de cosas bonitas. ¿Estaba Josué con Moisés arriba? ¿Viene Moisés con las tablas y se encuentra con Josué? ¿Le dijo Dios a Moisés lo que estaba pasando abajo? Sí. Y ahora juntos descienden para estar con el pueblo. ¿Estuvo Josué los 40 días arriba con Moisés? Sí. ¿Tuvo Josué esa linda experiencia de posiblemente oír la voz de Dios? Sí. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto, queridos, es que cada personaje que estamos presentando hasta ahora ha tenido experiencias reales, personales, con Dios. Cuando usted estudia la Biblia de los grandes hombres, en la vida de los grandes hombres en la Biblia, usted descubre que todo hombre o mujer que tiene una experiencia con Dios jamás puede ser igual. ¿Cierto o falso? Jamás puede ser igual. Hasta el mismo Job, a quien Dios alaba tanto. Me gusta cuando Papá Dios se le presenta a Job y Job se derrite. Me imagino a Job diciendo, ¿para qué abre esta boca? Cosas ricas, a mí me gusta Dios. A mí me gusta el Señor. Hay una serie de temas que estoy trabajando sobre el libro de Job. Y como que, como decía Da Vinci, como que la pluma no me llega todavía, como que me entiende, como que mi pluma no me da. ¿Se acuerdan el cuadro de la cena? Que dice Da Vinci, es que, dice él, es que Jude es un tipo tan malo, tan malo, tan malo, que la pluma no me da. Pero también dijo, Jesús es tan santo, tan santo, tan santo, que mi pluma no llega. Y quiero hacer esa serie sobre el libro de Job, y como que la pluma no me da. Tengo que ayunar un poco más, porque es que mientras más lo estudio, más cosas hermosas descubro. Mientras más oro, más cosas lindas me dice Dios. Y es tan maravilloso ese libro que me siento aturdido, como estupefacto, como que esto es demasiado. ¿Quieren por lo menos una pizquita? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿No? ¿Probar un poquitín? ¿Sí? En estos días estábamos nosotros en Argentina y vamos a comprar a un sitio, a una estación de gasolina, y venden unos asuntos que se llaman calzones. Es un asunto de comer, espérese, asunto de comer. Y hay otro que le llaman, no sé, croxante, que no sé. No, son unos nombres. Hay algún argentino aquí, por si acaso. Qué bueno, vamos a darle a los argentinos ahora. No, no quiero. y le dice, llegamos a comprar. Ah, no, no, no, no, fue una cuestión de helados. Llegamos a la heladería y le dice Lisandro a la señora, oiga, dice ella, dígame, esos helados son muy buenos. Y le dice ella, sí, claro que sí. Ah, pues deme uno para probarlo. Y la señora lo mira como... Y dice, me la mira y se ríe. Le dice, no, yo se lo voy a pagar. Dice, ah, entonces para que le la... Esto no me lo tienen que pagar. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Me gusta la Biblia porque uno mientras más la estudia, más sabrosa es. Job capítulo 42. Cosa linda, me encanta esto. En el capítulo 38, Dios le dice a Job, mira, ven acá, yo te voy a hacer pregunta ahora para que tú me respondas a mí. Y empieza a hacerle 60.000 preguntas y Job dice, bueno, yo no me sé ninguna. Y en el 42, esta partecita me encanta. Oh, cuando Job, yo no quiero hacerle toda la historia de Job. Ustedes saben que Satanás se presentó delante del concilio celestial y Dios le dijo, ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él, varón justo, temeroso de Dios, recto y perfecto, apartado del mal. ¿Se acuerdan que lo dijo? Y entonces Satanás le dice, ajá, ¿tú crees que Job teme a Dios de balde? Tú lo has rogado a él y a su familia, lo protege y no me deja yo hacerle ninguna cosa mala. Pues está bien, ve, pero ten cuidado con la vida de él. Y Satanás vino y le mató los hijos, le acabó la riqueza, le acabó con todo. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En la segunda parte le dice Jehová a Satanás, oye, ¿y de dónde tú vienes? Satanás medio molesto le dice, de andar la tierra y de orar por ella. ¿Y cómo tú ves a mi siervo Job? Me encanta, papá Dios. Me gusta Dios. Le dice, pruébalo, le dice Satanás, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, ¿qué le importan sus hijos? ¿Qué le importan su riqueza? Déjame atacarlo a él. Atácalo. El libro de Job es la llave maestra de toda la Biblia. Y la gente no ha querido entender eso. Los cuatro amigos de Job, los tres más Lemuel, lo que ellos dicen acerca de Dios es el concepto diabólico de Dios que la humanidad cree. Por eso Dios hizo que ese libro apareciera en la Biblia. Ay, mi madre, yo no me quiero, porque el libro es como apasionante. Usted se mete y se mete y se le va el tiempo en esto y se olvida de lo otro. Pero nada más una probadita. Ahora bien, viene Dios a hablar con Job. Job dice, si yo viera a Dios, le presentaría mi caso y le alegaría mi causa y defenderé mi causa delante de él. Y habló mucha bobería. Y papá Dios nada más dice, no, tía, pura. No te preocupes, sigue hablando, bobería, que ahorita me va a tocar a mí. Y cuando ya todo el mundo acabó con su discurso, dice Jehová, ¡ey, cállense, que ahora llegué yo! Oye, mejor, ven acá, siéntate aquí, respóndeme estas preguntas. Y comienza a hacerle preguntas. Y Job dice, ¡ay, mamacita, en qué lío me he metido! Pero el 42 es lindísimo. Mira lo que dice el 42, versículo 1. Dice el versículo 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice ahora? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cosa linda. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué dice ahora? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué cosa? Te ven. ¿Y ahora qué dice? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No tengo nada que decir. Hasta que yo te veo, entiendo que yo no soy nada y que yo no sé nada y que estaba completamente equivocado. ¿Quién está hablando? Está hablando un hombre a quien Dios dice que es perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal. Está diciendo que no es nada, alguien a quien Dios está recomendando. Y no solo eso, no solo lo está recomendando, sino que entre todos los seres que han pisado la tierra, con excepción de Jesús, es uno de los únicos tres hombres que Dios ha recomendado. Ay, mamacita linda. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer y qué tengo yo que hacer? Callarme la boca. Ezequiel, capítulo 13. Por eso amo cada día más mi Biblia. Cada día más mi Biblia. Ezequiel, capítulo número 13. 13. Mire qué cosa rica. Vamos al capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Cuando en la Biblia una misma idea se repite una vez y se repite dos veces, es muy importante. Pero ¿y si se repite cuatro veces? Importantísima. ¿Y si es Dios quien lo dice? Imagínense. No sé si le resulta interesante, pero a mí me gusta la Biblia porque es apasionante. Y cuando uno se envuelve en ella, el tiempo se va y uno no se da cuenta. ¿Sí o no? Siempre le decía en la universidad, las clases pónganmelas juntas. Si una clase tiene tres créditos, no me ponga una hora hoy, una hora mañana, no. Pónganme mis tres horas juntas. Sí, porque era una amargura. Cuando uno estaba cogiendo el sabor a la clase, ¡ring! Y me daba un fastidio, me molestaba. Entonces le decía al decano de asuntos estudiantiles y a los de la facultad, le decía, no. Mis clases pónganmelas juntas. Pero ¿cómo va a ser? No, hagan un arreglo, el día que sea. Yo vengo el día que sea, pero si un crédito tiene, una clase tiene tres créditos, son tres horas a la semana, pónganmela tres horas corrida. Pero mira que los muchachos tienen que ir a otro lugar. Bueno, pónganle un horario que nadie tenga clase. Entonces se reían como te lo vamos a poner un viernes. Pónganlo un viernes por la mañana. Pero era rico cuando esos muchachos se sentaban sin ningún otro compromiso. Porque la Biblia no es asunto de nada más de intelectualismo. Es asunto de vida, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando usted mira la Biblia como la palabra de Dios, usted no se llena de conceptos, usted se llena de principios que transforman su vida. ¿Sí o no? ¿No es lo que estamos haciendo? No es como estudiar química o estudiar otra cosa. No. Esto es la vida. ¿Vivió José una vida victoriosa y gloriosa? ¿Sí o no? Usted la puede vivir también. Ahora, mire qué belleza la vida de Job y en qué equipo lo puso Dios. Dios. Ezequiel, capítulo 14, versículo número 12. Ezequiel 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Oiga lo que dice ahora. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones. ¿Quiénes son? Noé. Cosa rica, Noé. ¿Quién más? Daniel. ¿Y quién más? ¿Quién está hablando? Cosa linda. ¿Quiénes son los tres hombres? Noé. Daniel. ¿Quién es el otro? ¿Quién está hablando? Alguna gente le tiene miedo a la muerte. ¿Dónde están esos tres hombres? Fallecieron. Están durmiendo el sueño de los santos, de los justos. Pero miren a Dios hablando de sus tres muchachos. Cosa linda. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y ahora toma fuerza el discurso de Dios. A mí me gustan los discursos de Dios. Miren, si yo pudiera tener esas facilidades que tiene mucha gente, me gustaría escribir libros solo acerca de los discursos de Dios. Porque los discursos de Dios comienzan abajo y usted siente en las mismas palabras algo como que comienza a estremecerse y va subiendo porque Dios va dando detalles tan curiosos. Mire cómo sigue el discurso de Dios. Versículo número 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Qué concepto tiene Dios de esos tres hombres? Son tres maravillas. ¡Qué cosa linda! ¿Le gustaría a usted que Dios dijera eso de usted? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría que Dios dijera eso? ¡Ey! Levanten la mano. ¿A cuánto le gustaría? Que el ángel que está aquí tiene su camarita y está tomando su asunto. ¿Te quieres? Es de verdad, yo se lo leí los otros días. ¿No le gustaría que Dios hablara bien de usted? Un día viene Gabriel a la tierra a hablar con Daniel. Había una situación difícil en el pueblo de Israel y había un demonio que no quería que se firmara un decreto para que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén. Y entonces Daniel comienza a llorar y durante 21 días está orando y ayunando. Y viene Gabriel a hablar con Daniel y a resolver la situación con el rey que tiene que firmar el decreto. Pero el demonio se le opone. Y me gusta cuando Gabriel viene a hablar con Daniel y le dice, Daniel, eres muy amado. Cosa linda. ¿Cómo sabía Gabriel que Daniel era muy amado? Papá Dios se lo dijo. ¿No se acuerdan que vimos en estos días que Zacarías, Gabriel vino a hablar con Zacarías? Y Zacarías le dijo, yo soy Gabriel, dijo Zacarías. Le dijo Gabriel a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios. ¿Sabe Dios lo que piensa de ti? ¿Te gustaría saber qué piensa Dios de ti? ¿Sí o no? ¿Ahora entienden por qué me paso la vida predicando? ¿Qué puede ser más lindo que Dios piense bien de ti? Ahora una pregunta le hago, ¿qué puede ser más hermoso que recoger hijos para llevarlos al reino de los cielos? Le digo, ¿sí o no? ¿Verdad que a usted le gustaría ir al cielo? Es la razón por la que yo estoy aquí. No hay ninguna razón por la que estoy aquí. Que usted decida ir al cielo. Que usted decida reconciliarse con Dios. Que usted decida poner su nombre en el libro de la vida. Que usted decida poner todo a un lado para correr a los brazos de su Dios. Es la única razón por la que estoy aquí. Es la única razón por la que viajo por todos los lugares del mundo. No hay nada más. He ido a Nueva York 60.000 veces y no conozco la Estatua de la Libertad. Y ellos se ríen y se maravillan. Yo no conozco nada. Bueno, conocí la Torre Gemela y ya no la quiero volver a conocer. Ya no están ahí. Versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias. ¿Qué dice ahora? Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. ¿Quién está hablando? ¿Quién conoce el corazón de los hombres? Versículo 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente, ¿qué cosa? Sus propias vidas, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Dios un concepto hermoso y grande acerca de Job? ¿Sí o no? Recuerde que Job tenía su cuerpo lleno de llagas y de una cosa maloliente, así, rara. Ahora Dios viene a hablar con Job, y Dios le está hablando a Job, pero no lo ha sanado. Job capítulo 42. Ay, queridos, aquí hay una lección preciosa. Ojalá la podamos aprender esta noche. Estamos hablando del libro de Josué, pero aquí hay un punto que tenemos que rescatar. Job capítulo 42. Mire qué ricura. Mire qué ricura. Cuando Job habla, dice el versículo 7 ahora, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué cosa? Orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Seguía Dios insistiendo con Job, sí o no? Y ahora viene. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de ¿quién? ¿Cómo estaba Job? Lleno de llagas. ¿Cómo estaba Job? Sufriendo. Y cuando oró por sus compañeros que le habían tratado tan mal, ¿estaba sano o enfermo? Estaba enfermo. Entonces no podemos esperar sanarnos para orar por los que nos hacen daño. Hay que orar ahora por ellos. Hay que pedir ahora por ellos. Hay que sacar ese odio y rencor de nuestro corazón. Nuestro Dios no es un Dios de rencor y problemas. Es un Dios perdonador, misericordioso y amoroso. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos al hermano? ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios cuando rechazamos al hermano y no queremos hablar? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y cuando Job oró por sus amigos, mire qué cosa linda. Versículo siguiente, mire qué cosa rica. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo dice? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Verdad que hay personas por las que tenemos que orar esta noche? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo que orar por mucha gente también. Hay gente que quieren hacerle daño, uno no le ha hecho nunca daño a ellos. Hay gente como que no quieren saber de uno. Yo pienso que se le mete un mal espíritu. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay personas que le han confesado a otros, sinceramente. Yo no sé qué es lo que ese hombre tiene, pero yo le tengo un odio. Yo digo, pero bueno, ¿será que se le montó el diablo? Sí, honestamente, gente que han llorado diciendo, yo no me explico. Me molesta hasta oírlo. Y dicen, algo dentro de mí como que se remueve. Digo, bueno. Una vez, en una ciudad que se llama Puerto Plata, en mi país, estaba dando una campaña, acababa de llegar a ese distrito, y apareció un tipo con un nombre que no voy a decir cuál era. Era un tipo así de un grupo filosófico, que tampoco voy a decir el nombre, para evitar problemas de que alguien oiga este sermón en alguna parte del mundo y se sienta aludido, y no quiero problemas con nadie. El tipo llegó así, muy, ¿entiendes? Y terminó el sermón y se quedó así como muy ido, muy así. Me esperó en la puerta. Me dice, yo quiero hablar con usted. Tipo así como medio místico, medio profundo, así. Digo, ¿cómo no? A mí esas cosas me dan un poco de risa porque, imagínese, yo vivo en la presencia de mi Señor. Y me voy aparte, así una parte oscurita, y ahí viene. Digo, dígame, Señor. Una de dos. Digo, este hasta medio cómico. Dice él, yo no sé qué espíritu tiene usted, pero no está conforme con el espíritu mío. Y yo lo miro así, me sonrío. Digo, ¿y ahora? Dice, o usted tiene el espíritu de Dios y yo tengo el espíritu del diablo, o yo tengo el espíritu de Dios y usted, con el primer momento, yo no, usted lo tiene. El tipo se puso serio y me miró. Dice, eso está por verse. Y yo lo miro y me digo, pues sí se va a ver. Ya veremos. Digo, ¿cómo no? Y se fue con el desafío. Y yo entro a la iglesia y me río. Digo, ¿qué tipo será este señor? No es un loco, pues este tipo no me parece loco. Agarro mi Biblia y mi cosa. Y bueno, me monto en mi carro y me voy para mi casa. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, vengan acá. Llamo a los chiquitos. Vamos a orar. Nos arrodillamos. Porque no crean que el diablo vive allá afuera también. Digo, mire, Señor, esta noche, refuérzame aquí la guardia. Si en alguna manera yo te ofendí, quiero que me perdone. Si he ofendido a mi esposa, perdóname. O a mis niños. Si algo no hice correctamente, perdóname, Señor. Si mi esposa me ofendió, yo la perdono. No me acuerdo si me ofendió. Si los chiquitos me hicieron calentar la sangre, perdona, yo los perdono. Hicimos las paces en casa. Pero esta noche, Señor, refuérzame la guardia. Cuando usted aprende a caminar cerca de Dios, usted sabe cuando el otro se le acerca. ¿O no? Dice la Biblia que no somos para andar en tinieblas, sino en la luz. Usted tiene que aprender a andar en la luz. Por eso tiene que dejar unas cuantas cosas que usted está haciendo que no son correctas delante de Dios. No le dé lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Nos acostamos. Hicimos el cultito con los muchachos. Me encantaba dormirlos. Dormía uno, después dormía el otro. A veces me dormían ellos a mí. Una vez, espérate, una vez. Estoy durmiendo a la más chiquita, a la del medio. Tenía meses. Y para que mi esposa se durmiera, porque papá el día bregando a la casa. Me fui a la sala. Me siento en una mecedora y comienzo. Ringen, ringen, ringen, ringen. Compadre, me dormí. Oiga. En la madrugada, como a las 3 de la mañana, me despierto de la mecedora y me veo la mano libre, no tengo nada en la mano. Digo, ah, usted tiene que haber llevado a la bebé para la cama. Y cuando me voy a levantar el agua, así, ¡y pobre chiquita! Yo nunca le di eso a mi esposa. Parece que me dormí. Yo no sé cómo cayó al suelo. Y estaba en los pies. Y casi yo me paro para irme al agua así, ¡pum! Y le empujo. Y regresé en el piso. Y ando. Y voy a la cama. Y mi esposa está durmiendo. La pongo en la cama y le empujo su cuerpo así. Ay, señor, perdóname. Tú sabes que no fue de maldad. Porque yo estaba muy cansado y me dormí. Nos acostamos y nos dormimos. El tipo es de una filosofía que hace en dique viaje en astral. Él llegó a su casa incómodo esa noche y dijo, voy a ir a la casa de este tipo. Se fue a su casa, prendió su vela, hizo todo su musaraña, ¿qué hacen? Y empezó a hacer todas sus cosas del demonio. Y en su mojiganga llegó a mi casa. Y cuando llegó a la casa para meterse, vio la casa entera cubierta de una luz blanca. Y dice que intentó meterse y la luz echaba para atrás. Intentó meterse. Al otro día, el tipo viene subiendo a la calle, porque vivíamos cerca, éramos vecinos. Viene subiendo y yo sencillamente voy bajando. Y me mira así y me dice, se lo dije. Digo, ¿qué usted me dijo? Ya yo estaba de mal humor porque a mí no me gusta que me amenacen, ni mucho menos una persona que no tiene el espíritu de Dios, ya me lo dijo. Anoche, yo intenté 3 veces ir a su casa a ver cómo usted vive, qué sé yo qué, y no pude entrar, una luz blanca no me dejó entrar. Ah, sí, sí. Pues ven esta noche otra vez. Le voy a decir a alguien que te rompa una pierna, abusador. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende? ¿Lo dice o no lo dice? Digo, ven esta noche a meterte. Te voy a decir que te rompan una pierna, abusador. Defiende Dios a sus hijos. Pelea por sus hijos, ¿sí o no? Entonces conságrese a Dios. Arregle sus cosas con Dios. Arregle su vida con el Señor. Dios quiere defender a sus hijos. Pero ¿cómo te va a defender con esa vida que estás llevando? ¿O no? Con esas cosas que está metiendo tu casa. Con esas prácticas que estás haciendo. ¿Cómo te puede Dios defender? ¿Se entiende o no se entiende, queridos? ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Le gustaría a usted tener una experiencia hermosa con Dios como la tuvo Josué, como la tuvo Job, como la tuvo Moisés, como la tuvieron los apóstoles, como la tuvieron los hombres y mujeres de la Biblia? Tener un concepto, una experiencia real, viva, de un Dios presente, un Dios real, un Dios que está contigo. ¿Te gustaría esa experiencia, sí o no? ¿Cuánto le gustaría esa experiencia? Alabado sea Dios. Que no lo crean, aquel tiempo se va. Esta noche me gustaría tener una experiencia con cada uno de los amigos que nos acompañan. ¿Cuántos son amigos que nos están acompañando por la gracia de Dios en esta semana? Levanten la mano derecha. Que no son miembros de nuestra iglesia. Dios les bendiga, alabado sea el nombre de Dios. Genaro, acércate porque son las 9, ven, hay que cantar, hay que terminar. Yo quisiera pedirle un favor. Hay una tarjetita hermosa que tengo aquí y me gustaría poner en la mano de cada uno de ustedes, los amigos y amigas que nos acompañan, una tarjetita de esta. La tarjetita tiene 5 ítems. Como dicen los españoles, ustedes dicen items. Suena muy bonito, pero me gusta más en español. ¿Dónde está Audi? No vino. Así que tiene 5 tópicos. Me gustaría que levantara su mano derecha, si usted es amigo o amiga, no es miembro de nuestra iglesia. Y de esos 5 puntos, marque los que usted sienta que es su necesidad. Si la necesidad suya son los 5, bueno, pues es su problema. pero marque los que usted considera que son su necesidad. Debajo está el nombre, el teléfono y la dirección. Trate de ponerlo allí y vamos a estar orando por usted. El primer aspecto de los cinco, ¿no tiene lápices? ¿Hay algún lapicito por allí? ¿En los bancos hay lápices? Muy bien. Si alguien necesita lápiz, por favor. Bueno, mientras ellos resuelven con las tarjetitas, ¿qué les parece si leemos un pasaje de la Biblia? Cada minuto cuenta. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 16 y versículo 17. Allí Josué fue parte del equipo de espías que fueron a ver la tierra. Números capítulo 13, versículo 16 y versículo número 17. Dice el verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y allí comenzó a darle toda la descripción del terreno. Josué fue uno de los dos espías y uno de los dos, junto con Caleb, que dieron un buen informe. Permita a Dios que demos un buen informe. Que nuestra vida sea un buen informe para Dios. Que nosotros seamos realmente lo que Dios espera que seamos. Hay cinco tópicos que tiene el papelito. Número uno, deseo que oren por mí. Número dos, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Número tres, deseo estar listo para la segunda venida de Jesús. Número cuatro, deseo ser bautizado o bautizada como Jesús fue bautizado. Número cinco, deseo ser una bendición para mi familia. Marque allí lo que usted considere que es su necesidad. Y le garantizo que vamos a estar orando por ustedes. Una cosa esperamos en el nombre del Señor. Que cuando Jesús venga, usted no se pierda. Es la única cosa que me mueve, que me da anhelos de viajar y viajar y tener las experiencias que hemos tenido. Muy bien. Si llenaron sus papelitos, ¿falta alguien? ¿Todos tienen? ¿Terminaron de llenar? ¿Te parece bien si cantamos ahora para terminar? ¿Nos ponemos en pie? Pongan mucha atención a este himno, el himno de victoria. Para mí, este himno de victoria es muy, muy, muy, muy valioso. Le voy a decir por qué. Cuando pasaron el Mar Rojo, el pueblo lo único que tuvo que hacer fue creer en la palabra de Dios. Ellos cruzaron y Dios se encargó de pelear con los enemigos y Dios resolvió la situación. Mientras el pueblo de Dios corría adelante, el ejército venía persiguiendo, Dios estaba entre el pueblo y el ejército. Como el ejército avanzaba muy a prisa, Dios le quitó la rueda a los carros para trastornarlos un poco hasta que su pueblo avanzaba. Y dice que durante toda la noche no se acercaron el uno al otro. Se ve que era bastante ancho el mar y era bastante grande el pueblo. ¿Se imaginan a Dios cuidando y protegiendo a sus hijos? Ese mismo Dios tierno y amante es el Dios que nosotros creemos hoy. Él no ha cambiado. ¿Por qué no nos consagramos a Dios de manera tal que Él pueda manifestarse en nuestra vida? Cuando mi bebé estaba pequeñito, es una de las tantas experiencias hermosas que he tenido con él. Era un bebé de meses, 8 o 9 meses, y un gordote, le decíamos Michelin. ¿Han visto un muñequito que tiene? ¿Han visto un muñequito Michelin? Gordote así, precioso, el negrito. Y una noche, vivíamos cerca de la universidad, estaba lloviendo mucho, hacía mucho frío. Y siempre tenían problemas de amigdalitis. Y esa noche le dio una fiebre terrible. Entonces estaba lloviendo. Yo no tenía carro. Estaba recién graduado. Trabajaba en la universidad. Enseñaba en la universidad. Y esa noche empezó ese aguacero. Y siempre, toda la vida, yo soy el que voy a ver mis hijos. Los atiendo de noche. De noche yo no acepto que le ponga la mano. A menos que ya yo no pueda más. Y voy a la cuna del bebé y lo oigo. Digo, ¿qué tiene mi negrón? Y cuando voy y le pongo la mano en la frente, está ardiendo en fiebre. Digo, ay Dios mío, este muchacho tiene amigdalitis, tiene fiebre. Agarro dos paños, ¿se acuerdan que antes se usaban los paños? Ahora todo es pampa. Agarré un par de paños, voy y lo mojo en el baño y vengo y empiezo a ponerle compresas de agua fría, de paño frío en el vientrecito y en la cabeza, en la frente. Y ahí le voy bajando la fiebre y él abre los ojitos y me mira y se sonríe. Digo, mi negro, está malito. Y así sigo toda la noche batallando. ¿Y qué va? Se le bajaba la fiebre y volvió a subir. Voy, entonces llamo a la mamá. Digo, Esther, mira esta situación. Le da un poquito de vinazol para niño. ¿Y qué va? Nada le bajaba la fiebre. Y es aguacero afuera que si lo saco afuera se me muere. Entonces veo a la mamá preocupada. Y cuando ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ella me mira. Y esa mirada yo la conozco. Cuando ella me da esa mirada me dice, ¿ya? O sea, como dice, agotamos todo lo que podemos hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Digo, está bien, ve, acuéstate. Porque hay un problema cuando yo tengo que hacer algo en serio con mi Señor, yo no quiero que nadie me acompañe. Siento que todo el mundo me molesta, me interrumpe. Cuando hay una cosa seria, yo no quiero a nadie conmigo, yo quiero estar solo con Él. No sé si me voy a entender. Es como si a mí me interrumpe todo el mundo. Yo quiero estar solo con él. Y cuando ella me miró, voy a orar en el cuarto. Sí, se fue al cuarto y agarré a mi muchachito caliente. Y me miraba. Lo pongo encima de otra cama, en el cuartito del que había. Lo saco de la cuna y lo pongo en la otra cama. Y me arrodillo y me sonrío con él. Él se sonríe así en medio de su dolor y su molestia. Y empiezo a llorar. Le digo al Señor, yo no tengo nada que decirte. Querido Dios, tú sabes todo lo que yo te puedo decir. Mira cómo está el negrito. Tú sabes bien que si yo tuviera un carro, yo saliera corriendo con él para el hospital. Si hubiera un médico por aquí cerca, yo fuera corriendo. Y si no estuviera lloviendo también. Lo que me corresponde como padre, Señor, tú sabes que yo lo voy a hacer. Pero ahora no tengo forma, no hay nada que yo pueda hacer. Cosa linda, esa voz tan linda me dice, ¿qué tú quieres? Digo, que le ponga la mano tú, Señor, que se le vaya la fiebre, se le vaya todo, que otra vez se lo ponga en los brazos a su mamá, que ella lo abrace y lo acurruque y se duerma, y que se quede con su muchacho durmiendo toda la noche. Quítale esa preocupación a esa pobre mujer, hoy a mí también. Llévaselo. Cosa rica. Agarro mi negrito y voy y le digo, Esther, que ya, toma. Ella lo toma y lo ve. ¿Y qué tú le hiciste? Digo, yo no le he hecho nada. El Señor fue que vino y le puso la mano y ya. ¿Es real nuestro Dios? ¿Está vivo nuestro Dios? Y así se quedó con su mamá y ahí se durmieron. ¿No le gustaría tener una relación así linda con Dios? ¿Sí o no? Yo le soy honesto. Si este Dios que creemos no fuera real, yo no tuviera en esto. Te lo digo con todo mi corazón. Entonces, ¿cómo te puede estar bien esa vida que no es ni fu ni fa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a cantar el canto de victoria. Pero yo le voy a rogar un favor. Escúcheme bien, por favor. Somos muy deportivos para salir corriendo para el frente. A mí no me gusta eso. A mí esa cuestión de salir corriendo para el frente, a mí no me gusta. Esta cuestión de psicología tampoco me gusta. Alguien me dijo, oiga, pastor, usted no tiene futuro como evangelista. Digo, yo no quiero ser evangelista. Yo quiero ser un predicador de la palabra de Dios. A veces en el evangelismo hay que mover a la gente y la psicología. A mí no me gusta nada de mojiganga. Me gusta poner la cosa clara delante de Dios. Usted sabe lo que está decidiendo. Vamos a cantar el himno este. Yo voy a pedirle a usted que pase al frente, pero escuche bien a quién yo le voy a pedir que pase al frente. A personas menores de 30 años. Jóvenes. Que le dé buena vergüenza delante de este público. Vamos a ver si se atreve. A ver si usted se atreve, como José en su juventud, a decir, yo me voy con Jehová. Y yo le voy a pedir a los jóvenes de 30 años para abajo que pasen al frente y se suban aquí arriba conmigo, diciendo públicamente, yo pongo mi vida en las manos del Señor. Muy fácil estar ahí, no, es aquí al frente. ¿Quién es el primer joven o la primera joven que quiere pasar al frente? Antes de que empecemos a cantar. Alabado sea Dios. Entonces ahora cantamos. Adelante. Hay un grupo de personas que dicen que Dios creó el mundo como un relojero, le dio cuerda y se fue y abandonó la tierra. A ese grupo le llaman los deístas. Dios no ha abandonado la tierra. A pesar de que muchos de sus hijos lo abandonaron a él, Dios está pendiente con sus hijos. Así como está en el hospital, también está en la funeraria. Dios también está en los hogares, en los trabajos, en las calles, en cada lugar. Dios no ha abandonado a sus hijos. Por eso, sería saludable que nosotros volvamos a Dios como Él se ha vuelto a nosotros. Me gusta la noche cuando estudiamos y dice, ¿quién diere que ustedes caminaran conforme a mis mandamientos, obedecieran mis decretos y mis leyes, y entonces yo le bendeciría y le iría bien todos los días? Nosotros tenemos un Dios de principios, Satanás lo sabe. Satanás se empeña en que no guardemos sus principios, que no caminemos conforme a sus mandamientos, que no vivamos conforme a sus reglas, para entonces perder el derecho a sus bendiciones. ¿Cierto o falso? Quisiera ver la mano levantada de todos los padres que hoy quisieran reconciliarse de nuevo con su Dios, y que hoy pudiéramos nosotros orar, no solamente por nosotros como padres, sino por nuestros hijos que están aquí en la presencia de Dios. Yo no conozco la vida de estos jóvenes, Dios la conoce. Yo no sé qué pasa con ellos, Dios lo sabe. Yo no sé qué pasará en su futuro, Dios sí lo sabe. Yo sí sé lo que pasó conmigo cuando siendo joven le entregué mi vida al Señor. Yo sí sé aquella noche maravillosa cuando me vino a visitar. Yo sí sé las cosas gloriosas que me contó, aún mis dolores y sufrimientos, y todos se han cumplido. Y yo sí sé lo que pasa cuando tengo problemas y necesidades y clamo a Él como viene a suplir mis necesidades. Yo quiero hacerle una pregunta con todo mi corazón. ¿Verdad que ustedes creen que tenemos un Dios todopoderoso? A mí me gustaría esta noche orar por los jóvenes y pedirle al pastor que ore por ustedes, los adultos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sería tan amable, pastor, de orar por esos adultos mientras luego yo puedo orar por estos jóvenes? Perdonen si le estoy tomando un poquito más de tiempo. Perdonen. Amado Dios y Padre, estamos con mucha reverencia, mucho respeto, solemnemente conversando contigo. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias. Gracias por la influencia de tu Santo Espíritu en la vida de estos tres líderes que hemos estudiado en esta noche. Siervos tuyos, hijos tuyos. Pero estamos tan agradecidos, Dios, que servimos a un Dios todopoderoso, que se encarga de las cosas que son difíciles para nosotros. Pero tú nos facilitas la existencia. Tú cambias nuestra mente y nuestro corazón para darle un nuevo significado a nuestra existencia. Gracias por estos hijos tuyos. Hemos venido con mucha fe ante tu presencia en esta noche. No queremos salir iguales a como hemos entrado a este lugar. Queremos sentir y mostrarle al mundo que hemos estado ante tu presencia, que hemos estado contigo y que hemos sido realmente bendecidos. Queremos reflejarte a ti, oh Dios, mostrar tu luz. No queremos esconderla. Hay situaciones que las consideramos difíciles, pero tú eres el Dios de lo imposible. Torna nuestros corazones en corazones blandos y que seamos más sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo Jesús. Ayúdanos a tomar decisiones definitivas de redención, no solo para esta tierra, sino que duren por toda una eternidad. Llénanos de tu gracia santa y bendícenos ahora y siempre, porque lo agradecemos todo solo en el nombre y por los méritos santos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por cada uno de estos jóvenes y jovencitas que han venido esta noche para escuchar su palabra. Ellos, Señor, al igual que nosotros, tienen desafíos, luchas, situaciones que muchas veces no tienen con quién compartirlas, no se atreven a expresarlas. Muchas veces se sienten atacados y acosados por el enemigo. Muchas veces se sienten atrapados, caídos y derrotados. Muchas veces se sienten en tinieblas. Oh Dios santo y eterno, Padre querido, hoy desafiaron a la multitud, desafiaron el mal y las fuerzas del enemigo y se atrevieron a atravesar la iglesia para venir al frente. Dieron este paso de fe, Señor, solo para reconocerle como su Dios, su dueño, su Señor, su Salvador. Acepte, Señor, este derecho legal que ellos le dan a usted. Aproveche este momento, Padre Santo, para retirar de la vida de ellos cualquier situación extraña que el enemigo haya puesto, para iluminar sus mentes con la luz de su presencia y para convertir sus jóvenes cuerpos en templo para su Santo Espíritu. Cambie sus mentes y sus corazones. Séllelos para eterna salvación. Vístalos con su manto de justicia. Tómelos en su mano santa, todopoderosa. Arrebátelos, Señor, para su reino. Que desde hoy en adelante sus vidas brillen con la luz de Jesús. Que desde hoy sean llamados hijos de Dios e hijas del Altísimo. Que desde hoy sean acompañados, cuidados y protegidos por los ángeles. Que desde hoy, Señor, sean sus prendas preciosas. Haga de cada uno de ellos un instrumento para el cielo. Haga posible que en ellos se cumpla su voluntad, Señor. Y cuando el tiempo dure, asegúrese, Padre eterno, que todos tengan sus nombres en el libro de la vida. Cuando la mañana gloriosa usted, junto a Jesús y los ángeles, se manifieste en las nubes de los cielos, que ellos al unísono puedan decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que junto a cada joven estén sus padres y familiares, que el testimonio de estos jóvenes sea tan poderoso que inspire a otros a entregarse a Cristo Jesús. Padre amado, estos favores lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día que lleguemos a la patria nuestra, para siempre con el Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a estos jóvenes que se atrevieron a pasar al frente? Esta noche, cuando lleguen a sus hogares, queridos padres, no se acuesten sin orar con ellos. Y a partir de hoy, nunca se acuesten sin orar con sus hijos. Háganlo, por favor, y verán maravillas obradas en la vida de sus hijos. Dios les bendiga. Feliz noche. Se pueden sentar. Hasta mañana. Oh, sí. Recuerden que en la salida, en la puerta, el pastor y yo vamos a estar. Si nos dan la tarjetita, se lo vamos a agradecer. Dios les bendiga. Dios te bendiga, campeón.